Ya dijimos veces pasadas que era un tema muy mesiánico en los siglos anteriores a Cristo y para los contemporáneos de Cristo, esta piedra angular que aparece en el Salmo 117 y que era vertida al arameo por los targumes en vez de, como dice el texto hebreo, Rosh Pinna, cabeza del ángulo, cabeza del edificio, vertían al arameo rey y emperador, la piedra que desecharon los arquitectos, ha llegado a ser, texto oficial inspirado en hebreo, cabeza del edificio, cabeza del ángulo, versiones leídas en la sinagoga, rey y dominador, Melech Veshultán. Lo aplicaban, por supuesto, a David, al viejo David y al hijo de David Mesías, ¿no? Veamos un poco si la riqueza semántica y de paralelos. Hay que hacer un paralelo pertinente en el Nuevo Testamento, donde se hace una referencia evidente en boca de Cristo mismo a esta escala por la cual suben y bajan los ángeles de Dios. Juan 1, la llamada a Natanael. Sí, verás el cielo abierto, los ángeles, ahí se declara que él es la escala de Jacob. Que esta nota que acabamos de leer en Straubinger es, según el Crisóstomo, es válida, consagrada por Cristo mismo. El Crisóstomo ve en la escala una figura del Verbo encarnado. Entonces, salió Jacob de Beersheba y vino a Harán. Se acostó ahí a pasar la noche, ya había entrado el sol. Tomó de las piedras del lugar y la puso como lugar de apoyo para la cabeza y se acostó en el lugar ese. Y soñó, y he aquí, versículo 12, ¿no? Vayahalom, vahinne, sulam, mutzab, una escalera de pie, arza, hacia la tierra, y su cabeza tocaba el cielo, verroyó magi hashamaima, y aquí, vahinne, malaje elohim olim vayordim bo, los mensajeros de Dios, los embajadores de Dios, malaje elohim olim vayordim, subiendo y bajando en ella. Y he aquí, versículo 13, el más solemne, Vehinne Adonai Nitzav, el mismo, el que es, estaba de pie sobre ella, Nitzav Alab, Vayomar, y dijo solemnemente, Ani Adonai Elohe Abraham Avija, Elohe Yitzhak, yo, el que es, Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, Dios de Isaac. La tierra sobre la cual tú, acostado sobre ella, a ti te la daré. Verbo típico de Dios, dar. Dios da el don divino. Y a tu descendencia, Ulzarach, la simiente mesiánica que vamos siguiendo desde el protoevangelio. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Kafar Haaretz. Y después los puntos cardinales en su expansión así universal. Y serán benditas, lo más parecido a la voz pasiva que hay en hebreo, Nivrhu, Vha, en ti. En ti. Y al final añade, al final del versículo, y en tu descendencia, Kol Mishpechot Ha'adama, todas las familias de la tierra. Y he aquí, versículo 15, Vahinne, Hinne significa he aquí. Aquí está, mira, aquí. Hinne, Anohi Imach, yo contigo. y te cuidaré donde vayas, en la tierra. Yo contigo. Clásico maravilloso del Antiguo Testamento. Desde el saludo que se ve en el libro de Ruth, vos saluda a los segadores, Adonai con vosotros. Famosísimo saludo que pasó a toda la tradición, o Kyrios Methimón, Dominus Vobiscum, en la profecía maravillosa del Emmanuel, será llamado Dios con nosotros. Y acá en primera persona es Dios que habla, Anoji Immah, yo contigo. Variante un poco de aquello que decía Isaac al principio de Génesis 15. Yo soy tu recompensa grande sobremanera. Él, la unión con Él, la cercanía de Él, la amistad con Él. A ver si tenemos algo digno de ser visto en esta... Sí, las frases de Jacob pasaron a la historia de la teología y de la liturgia, ¿no? Man norah hamakom hazé, qué admirable, qué temible. Norah significa temible en el sentido positivo, por la belleza, por la divinidad, por la reverencia, por lo sagrado. Norah pasó a ser un nombre de mujer después, Nora. Man norah hamakom hazé, el lugar este. Lugar, en la época de Cristo, era término técnico por el templo. Lo dice Caifás en el Evangelio. Vendrán los romanos y destruirán el lugar, el templo. Es muy sobre el templo esta página. Betel, casa de Dios, la escalera donde el cielo y la tierra se unen. En el Antiguo Testamento, el israelita, con fe, que esperaba a Cristo, en el templo veía el lugar de la unión, el lugar de... había bajado la Shejiná, la habitación, la morada de Dios. Estaba la alabanza en los cielos y la alabanza en el templo, unidas en una sola, en un solo coro. Esa era. Y destruido el templo, dicen siempre también los comentaristas judíos de la época de los apóstoles y de Cristo, destruido el templo, ¿dónde habita Dios? No hay más templo en Jerusalén, ruinas. Y la mayoría de los israelitas en Babilonia, cautivos, en Egipto, en Grecia, en Roma. ¿Dónde habita Dios ahora que no está el templo de piedra, de su designio? Habita en los salmos de Israel. Así decían ellos. Y hay un reflejo de ello en el Salmo 21. Tú que habitas en los salmos, en las alabanzas de Israel. Principio del 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A continuación declara eso. Si a veces los reveses materiales, como la destrucción material del templo, son la apertura a nuevos templos místicos, universales y mucho más espirituales que el anterior, Dios se complace en eso. Entonces, man norah hamakom hazé. O foveros o toposutos, ¿no? Qué temible es este lugar. Quam terribilis est, se dice en latín. Quam terribilis es locus iste. Ese es el principio del introito en las misas de consagración de la iglesia. Terribilis es locus iste. Y como las misas se las conocía con la misa en su texto y en su melodía, se las conocía por la primera palabra del introito. Entonces se llamaba la misa terribilis, sí, como la misa statuit o la misa os justi, esas son las más famosas, ¿no? La de los doctores, la misa in medio ecclesia, ¿no? Esta era la misa terribilis, sí, pero en el sentido muy positivo de la palabra, ¿no? Sí, es el temor que se va a repetir frecuentemente en el Antiguo Testamento, un gran tema de nuestra materia. Que significa estremecimiento físico, de temblor, de miedo, que inmediatamente lleva a la admiración. Y la admiración hace que uno caiga en respeto y en adoración. Y la adoración es frente al único que debe ser adorado, temor de Dios, de Adonai, del único. Se transforma en el fondo en un amor, ¿no? Ese obsequio completo de la persona es una ofrenda muy elevada de amor. O sea, la palabra temor tiene ese arco de significados que es necesario repetir siempre a nuestros fieles. Nosotros en general salimos del paso diciendo, bueno, temor en el sentido de reverencia, y está bien, pero es mucho más rico todavía el...